después de que el curso termine en agosto, ¿no? Y cuéntanos que el 15 de diciembre tengamos un plebiscito, que obviamente no vamos a postular, pero es como un plebiscito para demostrar cuánta gente hay en una asamblea constituyente, está de acuerdo con la asamblea constituyente. Un plebiscito donde nosotros podamos estar de acuerdo con también todas las regiones. Ese es como nuestro planteamiento, pero primero, desde el momento que nosotros terminamos como monitores, hasta más o menos la fecha del plebiscito, tendríamos que, de todas maneras, hacer como fuerte una educación cívica, ¿no? Eso es lo que dice el grupo. Ahí está. Segundo grupo, por favor, adelante. Segundo grupo, a Gali. Y tercer grupo, listo, por favor. Bueno, en el grupo estamos discutiendo los obstáculos y encontramos tres obstáculos que son principalmente que para las reuniones, que hay problemas con las cúpulas de los partidos, la nueva mayoría. Luego encontramos un obstáculo, la campaña de plebiscito ahora, que distrae el tema real que se está proponiendo de la Asamblea Constituyente. Y el tercer obstáculo es la falta de información y manipulación de los medios de comunicación, ya que la prensa, digamos, está dirigida por el empresariado, la nueva mayoría, y la presidenta del Colegio de Periodistas es militante del Partido Comunista y ella está desviando, digamos, manipulando los dichos. Está poniendo todo lo que ella pensaba. Toda la movilización es para apoyar. Qué difícil, viste que es difícil. ¿Qué? Así no va a ser nada. Grupo siguiente. Bravo. Mi nombre es Marcela. Bueno, nuestro grupo conversó y trabajó obstáculos. Tenemos los medios de comunicación y los tiempos tanto de las personas. Te felicito, empezaste muy bien lo que pensabas. Pensamos en trabajar con la difusión de la información a través de las redes sociales y empezar a trabajar con todos aquellos que nos pregunten dentro de nuestro grupo de amigos y los que se observen más interesados, empezar a reunirse con ellos, empezar a hacer panfletos que se tengan que entregar por mano a estas personas con las que nos reunamos, con las problemáticas, al igual que la semana pasada, que nos toquen en lo más particular, y empezar luego a generar documentos más técnicos. Y luego de eso empezar a trabajar con grupos más acotados, segmentados y realizar un trabajo en la red. Hola, nuestro grupo fue súper contento. Lo que necesitamos es un manual que desarrolle el tema del modelo económico y el estado subsidiario, y además que nos cuente cuál es la relación de la contribución con nuestros problemas cotidianos. Nuestro grupo se planteó cómo atravesar el muro de la indiferencia de la gente sobre el tema de la asamblea constituyente, o sea, cómo despertar a la ciudadanía. Lo que planteamos sería buscar organizaciones que deben existir, incorporarse a ellas, cada uno. Una alternativa también sería vincularse por sectores dentro de Santiago, ¿no? Y juntarse en grupos de distintas comunas y empezar a despertar a la gente respecto de la pandemia. Sí, señora. Hola, mi nombre es Carlos. Nuestro grupo también falta de tiempo. ¿Cómo empezar? El círculo más cercano de cada uno, las amistades y los vecinos, es lo más cercano, hasta ahí se atiende con los representantes de cada movimiento. ¿Qué se necesita? Transmitir conocimiento. A través del conocimiento podemos convencer o aclararle las dudas a nuestros círculos. ¿Cuáles podrían ser los obstáculos? Por supuesto que algo lo dijo, pero el grupo lo dijo, la prensa. La prensa está manejada por el empresariado que está totalmente en desacuerdo con la Asamblea Constituyente. ¿Cómo superarlo? Con el conocimiento nuevamente. La única manera es... No, ahí no hay algo. Entre nosotros también, no solamente al o a la profesora que expone acá adelante. Estas son las ideas de todos y es importante conocerlas y escucharlas. Gracias. Mi nombre es Jorge, el grupo tiene la siguiente conclusión. ¿Por dónde empezar? En torno a, bueno, a la familia, el círculo más cercano, los colectivos, como junta de vecinos, colegios, y explorar también la calle, como son las ferias libres, que ha hecho ya en algunas comunas, explorar por adelante y con panfletos. Luego está, ¿qué se necesita? Bueno, apoyo de algunos elementos básicos, ¿bien? Los obstáculos es la campaña mediática que tenemos por los medios de comunicación que están demonizando lo que es una asamblea constituyente. Y frente a eso, la forma es tratar de explicar a las personas, a la gente, ¿ya?, que también está conectada de qué es lo que significa la Constitución respecto del quehacer diario, ¿ya? Explicarles y enseñarles básicamente cómo les afecta la política y la Constitución en su quehacer. Se debe conocer también el grupo para explicar las distintas estrategias. Apoyo según los grupos en videos, trípticos y otros materiales. Apoyo en algunos casos del grupo que dirige a los monitores. Se puede empezar ya en este momento a trabajar. Hola, bueno, nosotros hicimos un trabajo muy rápido, conciso. Con mi grupo ya había unas personas que están trabajando en lo que es la asamblea y dentro de lo general que podemos responder es ocupar la calle, específicamente ocupar todos esos espacios, metro, esquinas, también a aquellos otros como las ferias libres que ya se ha mencionado, acercarse también a otras entidades como las municipales, tercera edad, centro de madre, etc. Conversar con la gente, sobre todo en aquellos puntos públicos, tratar de hacerlo en un par de minutos, e indicar qué es lo que significa la Constitución y por qué hay que cambiar. En el fondo también entregar volantes, ojalá lo más didácticos, pero que sean impactantes. O sea, en el fondo tratar de que el mensaje que nosotros queremos difundir es para que quede en la gente y entienda lo que significa cambiar esta Constitución. Eso es como adelantar. Gracias. Felicitaciones por el trabajo a todos. A ver, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro una cosa. Todas estas clases son muy importantes para nuestra formación. Pero no tenemos que olvidar que el trabajo real en la calle está, como decía el compañero, está en la feria libre, etc. En toda organización que podamos digamos, intervenir o plantear nuestra idea. Importante, nosotros mismos podemos fabricar pequeños volantes, sacarle fotocopias, etcétera, repartirlo entre nuestra gente, nuestra vida, nuestra población, etcétera. Ya tenemos que también además salir de aquí cuando podamos salir a difundir nuestra idea. Por supuesto, la gente de acá es muy buena, pero hay que aprovecharla afuera. Otra cosa que yo voy a pedir. Dos o tres veces se ha planteado aquí determinados partidos políticos que están trabajando en la mayoría, etc. Pero si es cierto que esos partidos, sus cúpulas están comprometidas con el gobierno, sus bases están comprometidas con la vida nuestra. Por lo tanto, yo solicitaría no plantear que el PC, que el PS, etcétera, porque la base de esos partidos, incluida la Unión Cristiana, hay mucha gente que está con nuestro pensamiento, que está con nuestra idea. Gracias. Pues claro, también atendiendo a eso que surge esta actividad, ¿cierto? Desde hace dos semanas, trabajo en grupo justamente para ir ejercitándose en lo que es la oralidad.